¿El invierno te sorprendió sin avisar? El plan perfecto existe y está en casa. Telecentro te trae el Deco 4K con tecnología Android TV para que tengas todas tus apps de series, películas, noticias, deportes en vivo, streaming, juegos y mucho más en tu tele de siempre. Pedí ahora tu Deco 4K más internet 300 megas por solo 15.499 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Hola, soy tuyo del futuro. Sí, subí la radio. Vengo a decirte que uses las tarjetas de crédito BBVA, porque con cada gasto sumamos millas para poder viajar. Y todo lo que para vos es un gasto, para mí es un viaje. Y todo lo que para mí es un viaje, para vos deja de ser un gasto. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar. Vení a ver entre tus siestas una comedia física y disruptiva sobre lo peor que te puede pasar en la vida, tener un hijo. Ay, ¿lo dije o lo pensé? Entre tus siestas, domingo, 17 horas en el Camarín de las Musas. ¿Con qué festejamos hoy? Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Exceso en azúcares, grasas totales y calorías. Potencia, calidad, durabilidad. William es mejor, siempre dura más. La batería es William. Mi batería es William. Mmm, qué rico. ¿Qué le pusiste? Cosas que pasan cuando le metes magia a tus comidas con Caldo Nor. Metemos magia al invierno. Metemos Nor. Qué rico. Es no, si es fácil, es no, me gusta, es no, es siempre más sabor, qué rico. Caldos de verduras deshidratados. Sin preparación de cual modo de uso. Los pretendientes presentan Toda persona vista de cerca es un monstruo, de María Zubiri. Una comedia impactante. Dos parejas, un encuentro explosivo. Sexta temporada, sala llena. Sábados, 22:30 horas. Teatro El Camarín de las Musas. Tickets en elcamarindelasmusas.com. Toda persona vista de cerca es un monstruo, de María Zubiri. Si sos cliente Sorpresa Santander, este viernes 20 de junio vení a Sodimac y aprovechá 30% de reintegro adicional y hasta 12 cuotas sin interés en todas tus compras de Sodimac. Vení y encontrá todo lo que necesitas para vos y tu casa al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina sobre el 20 de junio 2025. Para más información, consulta la dirección Santa Luz, Sodimac.com.ar. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Grifería Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Se viene el día. Ahí cuando me agarran toco en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, fijando por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Radio con vos. 89.9. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Cansado de...